Y una nueva edición de nuestra Escuela de Salud. Y bueno, pues saludamos y felicitamos año al doctor Antonio Rodríguez Carrión, porque es el primer programa ya en este 2016. Antonio, bienvenido, lo dicho, feliz año. Hola Juan Carlos, bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Digo que estamos ante un año que esperemos que sea muy, muy bueno, y aprovechar para saludar a todos los oyentes y desearles todo lo mejor, igual que a todos los trabajadores de aquí de Radio Brick. Pues comenzamos también, muchas gracias, lo dicho igualmente, y comenzamos un nuevo ejercicio, por tanto, en lo referente a la Escuela de Salud, este 2016, en el que, para inaugurar programa, por ejemplo, como tema principal, enseguida nos quedaremos con las diferencias entre ansiedad y depresión. Nos hemos referido en alguna que otra oportunidad a este tipo de patologías, pero bueno, lo vamos a comprobar esa diferencia, sobre todo en ambos casos. En cuanto a preguntas, ¿cuánto tiempo debe pasar entre un aborto y un nuevo embarazo? Por ejemplo, ¿no? Para, bueno, pues muchas personas seguro que van a estar interesadas en este aspecto también. Habrá más preguntas, las que nos dejen, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, o también, bueno, pues incluso a través de la aplicación de telefonía móvil Line. Ya saben, todas las vías clásicas de contacto con la radio, que están abiertas desde ya. Para comenzar un espacio, Antonio, que vamos a arrancar dentro de lo que son las noticias sanitarias, es otra de las secciones habituales, con un titular que habla de que las imágenes obtenidas durante una dieta garantizan su éxito, Antonio. Y esto es además una noticia de última hora, porque es de ayer mismo, ¿no? Sí, anoche y hoy prácticamente, es que esto viene de esta noticia, ha salido en la prensa referida a la universidad, un estudio que se ha hecho en la Universidad de Alicante, pero no Alicante de España, sino Alicante, que está dentro de una región en Colombia, en Barranquilla, y está allí una universidad que es la Universidad de Alicante, y por eso el horario, ¿no? Pero en fin, es noticia prácticamente de ayer y hoy. Dice que adelgazar es más fácil si se va comprobando los efectos de la dieta a través de imágenes, ¿no? Bueno, Juan Carlos, hay una cosa muy curiosa que yo no había caído, y muchas personas quizás no hayamos caído, y esto tiene relación con que muchas revistas que vemos esta persona antes de la dieta milagro y después de la dieta milagro, y sale una foto. Es decir, que es la importancia de verse en la imagen, como cuando una persona está obesa, está gorda, y después cuando pierde peso. Eso llama mucho la impresión, y cuando lo ponen en las revistas, porque capta clientes. Pues se ha hecho un estudio, en este caso parecido, en el que se comprueba, después de estudiar a numerosas personas, como aquellas personas que quieren perder peso y que se ponen a perder peso y se hacen ellas algunas fotos antes de perder peso, es decir, antes de ponerse a dieta, y después ella misma se va fotografiándose a sí misma durante las diferentes etapas y va perdiendo, va viendo cómo va perdiendo peso, eso la estimula para seguir en la dieta. Entonces, han visto e hicieron un estudio con aquellas personas que siguieron esta recomendación y vieron que era muy efectiva, más efectiva que si no se hacían la foto. Y es curioso porque en este estudio hay un detalle que también se valora, y es que no hace falta ir tantas veces a la consulta del médico o del especialista en nutrición cuando se quiera adelgazar con este método. ¿Por qué? Porque la persona, la foto se la puede mandar al nutricionista por internet. Y entonces va viendo el especialista que está siguiendo la pérdida de peso que ya le comunica por internet. También está viendo la foto, y además le sirve de refuerzo a la persona para, ya digo, para continuar con las recomendaciones que le da el nutricionista. De vez en cuando tendrá que ir, porque a lo mejor tendrá que hacer análisis para ver si tiene alguna repercusión esta pérdida de peso y ve alguna otra exploración, pero con ello disminuye las visitas que hay que hacer al médico, una cosa así, se evita ese trastorno para algunas personas que no tienen tiempo, y ya digo, y es un método más para perder peso, hacerse fotos durante el proceso. Esto sería un factor psicológico y de reforzar la voluntad de la persona de perder peso. Yo me acuerdo cuando el doctor Rodríguez Carrión, precisamente dentro de la escuela para dejar de fumar, ¿te acuerdas que nos insistías en eso? Todas las personas a las que te dirigía, era fundamental la fuerza de voluntad, ¿no? Y había incluso ejercicios para ello o trucos o pensar en alguien por lo cual, o un motivo para dejar de fumar, pues lo mismo también aquí, ¿no? Un motivo directo que tú estás viendo que mejora físicamente, por ejemplo, entre otros muchos que pueda haber, porque lo importante es la salud, ¿no? Pero la imagen al final lo que está reforzando es eso, ¿no? Ya los filósofos hace cientos de años, miles de años, vemos que siempre decían algo así, se ha dicho de muchas maneras, pero la fe mueve montañas. Eso en todo. Cuando tú crees en algo, y ese algo es factible, que no sea algo ilusorio, es decir, yo creo que voy a convertir esta mesa en oro, pensándolo. Bueno, eso usted está loco, así que no es lógico, es decir, no es sensato. Pero cuando una cosa es sensata y es factible, solamente que hace falta ponerle lo que hay que poner a las cosas, se consigue, siempre, ¿eh? Siempre se consigue. La fe mueve montañas, y en este caso, como dice Juan Carlos, y en el caso del tabaco, lo que se hace es motivar, aumentar la motivación. A mí me hace gracia, entre comillas, cuando se dice, bueno, esto lo que hay que hacer es que tú tienes que querer, que tener más motivación. Ahora lo veremos cuando tratemos de la ansiedad, de la depresión. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo se motiva a las personas? ¿O cómo me motivo a mí mismo? Si precisamente yo lo que no tengo es motivación para hacer las cosas, o para levantarme temprano, o para hacer gimnasia, a mí lo que me falta es eso. Bueno, pues, ¿cómo se hace eso? Eso es fundamental cada vez que alguien da un consejo. Así que yo siempre he propuesto que cuando un médico, por ejemplo, va a un paciente a la consulta y el médico le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es muy fácil, eso lo digo yo en 15 segundos. Lo malo es cumplirlo. Tiene que dejar de fumar, tiene que beber menos vino, tiene que hacer más deporte. Bueno, eso lo dice usted en 10 segundos. Pero eso, ¿cómo se hace luego? Hay que darle también las armas para motivarlos. Y en este caso, como hemos visto, el hacerse la foto antes de empezar un régimen para perder peso y hacérselo cada semana o cada 15 días de perfil, de frente, y viendo cómo tu silueta va adelgazando. Y otra medida también que reconseja es cómo tu cintura, que te la estás midiendo a nivel del ombligo, va perdiendo diámetro, ¿no? Es decir, va perdiendo la cintura cada vez más delgada, todo eso te motiva. Todo eso te motiva a seguir haciendo el régimen. El régimen, como todos sabemos, siempre debe ser un régimen consensuado con el especialista. Es decir, los buenos especialistas no te ponen un régimen así por las buenas. Primero tiene que ver una serie de circunstancias, en qué región vive, en qué pueblo vive, qué tipo de alimento hay en ese pueblo, así que tú puedes ser asequible, también la carestía, si es caro o barato, la forma de cocinarlo y qué es lo que te gusta a ti. Porque el régimen debe ser personalizado dependiendo de tus gustos, dentro de lo que debes tomar, ¿no? Así que todas esas cosas pues debe hacértelo un médico especialista o una persona especialista en nutrición, y a partir de ahí el seguimiento pues es muchas veces para motivarte a seguir con ello. Y uno de ellos, ya digo, es lo que pone este artículo, que es muy curioso, las imágenes obtenidas durante una dieta garantizan su éxito. Uh-huh. Sí, hacerse fotos y viendo cómo va mejorando. Y cuando alguien hace gimnasia, igual, cuando va al gimnasio, una forma de seguir yendo al gimnasio y no abandonar, que muchas veces te aburre uno, es verte la silueta. Es decir, en tu casa tú mismo te haces una foto, ve cómo están los michelines, cómo están los músculos flácidos, y después cuando te ve con esos los michelines cada vez más bajos y los músculos en fin, más desarrollados, pues te estimula a seguir haciendo ejercicio. Pues por tanto la imagen, ¿no? La importancia de la imagen en este caso como motivación, porque la referencia cuando se perdía peso siempre habitual era el dato, ¿no? En sí, pues has perdido en 500 gramos esta semana, o no sé, ha perdido kilo y medio estas dos semanas, este mes, era la referencia numérica, pero la imagen es otra cosa, claro. Exactamente, eso en parte está bien, ¿no? Ve cuánto, pero tiene un arma de doble filo, en la báscula, el pesarte. ¿Por qué? Porque al principio se pierde, como todos sabemos, se pierde mucho peso porque se pierde agua. Es decir, lo primero que perdemos es agua y hidratos de carbono, ¿no? Pero pasado un mes o dos meses, ya la báscula se queda cada vez más parada y llega un momento que dice, ya no pierdo peso, y te desanima. Y es que lo que está haciendo es desarrollando músculo, a lo mejor, porque está haciendo también deporte. Una dieta, un régimen, si no haces ejercicio en tu casa, aunque esté imposibilitado, pero aunque sea sentado en una silla de ruedas haciendo ejercicio con pesa, entonces a lo mejor no pierdes peso, pero porque está desarrollando músculo. Y entonces, la báscula por sí sola es bueno, pero que llega un momento que te puedes animar. Y entonces, si a eso le añadimos la fotografía, le añadimos el que nos midamos la cintura, ¿eh?, para ver cómo va la barriguita, pues todo eso nos ayuda a seguir y, en fin, luchando para mantener un peso ideal y, sobre todo, no perder el hábito, es decir, tener ese hábito saludable, que es lo que recomendamos siempre. Un tema además que viene muy bien, digo, el de la dieta, porque en esta época los polvorones y los pestiños han hecho estragos seguros en más de uno. Dentro de lo que son los propósitos, ¿no?, de inicio de año, está la operación bikini, la operación bikini, ir al gimnasio, estudiar inglés, esto es muy habitual, y por ejemplo perder peso, ¿no?, por la operación bikini, como tú dices, o en general, ¿no? Yo me puedo aplicar las tres cosas, es decir, aprendí inglés, que estoy en ello, bueno, yo sabía inglés pero se me ha olvidado todo. Al gimnasio y perder los 2 kilillos que puede haber cogido con los polvorones. Pues lo decía, que venía muy a colación, además de seguro un objetivo que se plantean todas las personas, muchas personas, después de los estragos que causan las fiestas navideñas. Bueno, pues ese era el titular. Las imágenes obtenidas durante una dieta garantizan su éxito, por este estudio realizado en Colombia. Ahora nos quedamos con el tema principal en el día de hoy, que son las diferencias entre ansiedad y depresión. Y la verdad es que, bueno, pues en las fechas navideñas muchas veces, a muchas personas, ¿no?, por el tema nostálgico, pues pueden crear algunos de estos trastornos, incluso en el cambio de estaciones, también es otra época, así que también viene muy a colación incluso en el cambio, con el cambio meteorológico, ¿no?, cuando hay diferencias ostensibles, ¿no? Efectivamente, en la época de otoño, diciembre, disminuye las horas de sol, y eso tiene una gran influencia sobre el estado de ánimo, especialmente ciertas personas. No todo el mundo es igual, ¿eh? No todo el mundo es igual. Y hay ciertas personas que los cambios atmosféricos les afectan más que a otras. Y en algunos, pues, le produce irritabilidad, ansiedad, en otros, tristeza, depresión. Y como dice Juan Carlos, sobre todo las fiestas navideñas, que son unas fiestas, entre comillas, muy alegres, y lo son, pero también ciertas personas, pues, le causa, por otra parte, el sentimiento de personas que no están presentes, porque están en otra localidad, están lejanas, o porque fallecieron, y entonces, pues, son motivos también de tristeza junto, ya digo, con la disminución de las horas de luz y con los cambios atmosféricos. Y entonces, muchos, pues, dicen, pues, tengo depresión. Otro dice, tengo ansiedad. Y los médicos nos damos cuenta que muchas veces hay un batiburrillo ahí, que no sabe, de bueno. Se utiliza indistintamente. Sí, ¿no? Y otras veces, pues sí, a lo mejor es que tiene las dos cosas, tiene ansiedad y tiene depresión, pero entonces es que es muy diferente, y hay que saberlo distinguir. ¿Por qué? Porque el tratamiento, ya sea psicológico, en fin, un tratamiento conductual que se llama, ¿no?, que es modificarte tu forma de pensar, tu forma de pensamiento, o un tratamiento farmacológico, es decir, con pastillas, es totalmente diferente. Ya sea ansiedad, o sea depresión, o sea las dos cosas. Pues si te parece, vamos a entrar, ¿no?, en cada uno de ellos. Por ejemplo, comenzamos con la ansiedad, con el trastorno de ansiedad. ¿Qué es? Sí, la ansiedad es una respuesta emocional ante un problema o una amenaza que puede ser real o imaginada. Es decir, bueno, alguien puede decir, bueno, pero es que yo tengo una amenaza real, alguien que me está fastidiando de alguna manera o me está amenazando de alguna manera, ya, a lo mejor es la misma hacienda que dice que me ha metido una multa por no haber declarado bien, y tengo, bueno, pues no voy a estar contento. Y digo, por supuesto. Es decir, ante una amenaza, todo ser vivo es normal que responda. Lo anormal sería que no respondiera. Pero cuando eso es exagerado, ante además una amenaza que realmente no es de gran envergadura, o responde de una forma exagerada, eso ya no es normal. Eso se llama ansiedad. Es la respuesta exagerada ante una amenaza, que puede ser real o puede ser imaginaria. Muchas veces dice, bueno, pero usted está tiene miedo a que se le vaya a caer un avión encima. Hombre, puede ser, pero es rarísimo, ¿no? Es más fácil que se caiga en la calle, que se resbale, que le caiga en un avión. Y usted no está preocupado porque se resbalarse acá. Y sin embargo, he puesto una cosa muy exagerada para que se comprenda, que puede ser algo imaginario, entonces tampoco es normal. ¿Y qué es la depresión? Eso digo referente al concepto. La depresión no. La depresión es un estado mental que se caracteriza por gran tristeza. Aquí no hay miedo a que te vaya a ocurrir algo, sino es tristeza. Infelicidad, estás descontento y además eres impotente, te ve impotente ante los problemas de todos los días, no sabe cómo reaccionar, es decir, no sabe cómo defenderte. Es decir, no es que tenga tú esa reacción de que a ver como nervioso por una amenaza, no, aquí es tristeza fundamentalmente lo que existe, y además desproporcionada a cualquier causa. Porque si una persona tiene una desgracia de que se le fallece un familiar o un amigo querido o algo, pues lógico que tenga tristeza. Pero eso pasado un tiempo, más o menos se sobrepone. Unas veces más, otras menos, depende de lo que es, ¿no? Si es un hijo el que se ha fallecido, pues entonces una tristeza que te va a durar toda la vida. Pero, en fin, te va reponiendo, aunque sea un poco. Pero cuando es algo que esa tristeza es desproporcionada ante una situación que no es para tanto, eso ya no es normal, ¿no? Pues esa es la gran diferencia. En un caso, lo más importante es la depresión, es la tristeza, mientras que la ansiedad es un miedo, miedo irracional. Esas son las grandes diferencias. Después hay muchos factores más específicos de cada uno, de por qué se produce. Una de las diferencias, por ejemplo, en la depresión hay muchas veces que hay importantes factores hereditarios. Hay familias en donde hay muchas personas con problemas depresivos. Hay algo, parece ser que hay algunos genes. Por ejemplo, en el sexo, las mujeres es 3 veces más frecuente la depresión que en el hombre. En el caso de ansiedad, influye mucho también, por ejemplo, los trabajos, influye también el factor ambiental, el estrés, por ejemplo. En fin, hay ciertas diferencias, pero en el concepto fundamental es que en la depresión lo que más predomina es la tristeza, mientras que la ansiedad es un miedo, miedo de alguna manera a algo. Así que algo quizás sería, la ansiedad sería más episódico, más de situaciones, momentos, y la depresión sería algo más constante, ¿o no tiene por qué? No, hay un aspecto que es la ansiedad crónica. Hay personas que tienen un problema crónico de ansiedad, que siempre están con miedo a algo, siempre están nerviosos, es lo que se llama, estoy nervioso, nervioso de que no voy a poder tener la comida cuando me llegue mi marido, nervioso que no voy a poder llegar al colegio a recoger al niño y se va a formar un follón allí que no van a hacer. Bueno, pero vamos a ver, si usted siempre recoge al niño a su hora. Sí, y si alguien, y si voy por la calle y alguien me para y después el otro y no me digo, bueno, pero usted está buscando unos problemas que no existen y tampoco es para tanto. Es decir, esa es la ansiedad. Y otras personas, pues no, es decir, dicen, bueno, si pasa esto, hago esto y lo otro y tampoco pasa nada, no se hunde el mundo. Pero hay personas que tienen ya un mecanismo mental que por cualquier cosa están estresadas, ante lo más mínimo. Es que hoy no he hecho yo el fregado. Bueno, pues si no lo hace por la en el desayuno, lo hará después del almuerzo. Y si no, coges otro plato y ya cuando tengas tiempo, o no eso, hoy he puesto la lavadora. Bueno, pero tienes ropa para ponerte, la pones mañana. Si está lloviendo, ¿qué quiere que le haga? Te va a pegar un tiro. Bueno, pues hay gente que cualquier cosa, o no liquida el polvo hoy. Bueno, el polvo que no se quita hoy, se quita mañana. Es decir, son cosas, y bueno, pues son dramas, ¿no? Se van buscando, y eso es complicarse la vida. Eso es la ansiedad. La depresión no. La depresión, ya digo, es tristeza, inmotivada, inmotivada. Dice, bueno, esto es que es un triste, esta persona es que es un triste. Muchas veces a lo mejor hay algún problema por medio que tiene que solucionar. Entonces yo le recomendaría que vaya primero al médico de cabecera. Pero dice, es que mi médico nunca tiene tiempo. Y es verdad. Bueno, pues si no, él te llevará a un psicólogo o a un psiquiatra. Normalmente a un psicólogo si cree que son problemas que no sabes manejarte. Si iba a preguntar por el diagnóstico, sería a través de eso, ¿no? Y el tratamiento. Sí, el diagnóstico es preguntándole porque los problemas de psiquiatría y de psicología, normalmente lo primero que se hace el médico es descartar que haya una enfermedad que te lo esté provocando. Hay enfermedades que pueden provocar esa ansiedad y hay hasta los mismos medicamentos. Hay medicamentos que provocan ansiedad. Y entonces, descartar que haya algo que sea el motivo. Es decir, algo me refiero que no sea psicológico, no sea el vecino que te está dando la lata todo el día con el perrito ladrando, ¿no? Y no te deja ni dormir, o el otro que tiene la radio puesta, el otro vecino, y no te deja descansar. Cosas que a lo mejor está tomando un medicamento, que el medicamento que te está causando a ti esa ansiedad, y tú nunca se lo has atribuido al medicamento, y dices, bueno, un medicamento me puede provocar, por supuesto, y te puede provocar depresión, por supuesto. Entonces, el médico te hace primero, te descarta que vaya a tener o una enfermedad. Por ejemplo, a lo mejor te padeces de tiroides y eso es lo que está provocándote a ti la ansiedad. Entonces, mientras no te quite a ti el problema de tiroides, no te va a quitar el problema que tú tienes, ¿no? Y después el médico de cabecera, pues ya si hace falta, pues te manda un psicólogo o te manda un psiquiatra. Y en cuanto al tratamiento, porque, bueno, evidentemente habría también tratamiento farmacológico, imagino, pero además de ir a por el... La causa, como nos comentabas, ¿no? Desde luego, si hay una causa concreta. Sí, claro. Por ejemplo, la ansiedad, la cafeína, el café. El café te puede provocar ansiedad. Es decir, que hay personas que... Yo soy, por ejemplo, cafetero, pero a mí no me provoca ansiedad. Pero hay personas que sí, todo el mundo no es igual. Las anfetaminas, la cocaína, El alcohol mismo, la persona, hay personas que toman alcohol y le provoca ansiedad. En el caso de la depresión pasa igual, Hay, en el caso de la depresión hay medicamentos que te pueden provocar una depresión. Entonces, pues eso además que lo sabe el médico, porque hay que saber los efectos secundarios de los medicamentos. Y una vez descartado eso, ¿qué te hace el psicólogo? ¿O qué te hace el psiquiatra? Lo primero, averigua si hay alguna causa familiar, desde chico, algún trauma, y o simplemente o te da pautas, te dan tratamiento para que tú sepas resolver los problemas. Si mire usted que estos problemas no es tanto. Vuelvo a repetir algo que siempre he dicho muchas veces aquí en la radio y lo digo siempre que doy una charla o algo. Cuando alguien tenga un problema, sepa que si no sabe resolverlo por su cuenta, que busque. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Es decir, vaya un técnico. Si usted tiene un problema con Hacienda, no intente resolverlo usted mismo si usted no tiene conocimiento. Pero vaya, hay gestorías que te pueden y te quita el problema. Si usted tiene un problema con un vecino que le está dando la lata porque le está cayendo agua de arriba y usted habla con el vecino no le hace caso o no lo trata bien, o el perro, oye, usted pues vaya al ayuntamiento y lo comunique. O un ruido de un bar. Si usted habla con el dueño y el dueño no le soluciona, pero ya está, busque a quien sepa. Eso es importante, saber quién sabe. Y te quita muchos problemas. Te orienta a la economía doméstica. Al menos estás gastando más de lo que debes gastar en cosas superfluas. Y entonces va a un profesional y te orienta dónde, te averigua cuáles son tus gastos o te orienta cómo puedes conseguir más ingresos. Dice, mire usted, usted está muy capacitado, pero le falta el inglés, que es fundamental hoy. Apúntese a una academia. Sí, como hace todo el mundo, es decir, uno aprenderá en el inglés más rápido, otro más lento, pero se aprende, ¿eh? Todo lo que se mete uno se aprende. Quien digo inglés, dice, es que sabe todo el mundo, pues aprenda ruso o aprenda alemán, que en este pueblo hace falta gente que sepa ruso porque en Marbella hace falta gente, pues se aprende, se va a una academia y se aprende todo lo en la vida, pero no esté parado en su casa con el sofá mirando, es que mi hijo está parado y no tiene trabajo, muy mala suerte, pero no esté parado, vaya usted y aprenda un idioma o aprenda otro oficio, mientras tanto. Es alguien que te pueda orientar. Pues eso, como decimos, en relación a abordar el origen, ¿no? En ambos casos. Y como decíamos, en cuanto al tratamiento, pues también existe tratamiento farmacológico que se pueda, que los médicos también pueden recetar, sí. Aunque me imagino, ¿no? Evidentemente en colaboración con psicólogos, sí, y demás, ¿no? Sí, hombre, siempre en principio, si se puede abordar de una forma de que tu pensamiento sea coherente, de ponerte a lo que se dice, amueblarte la cabeza, sí, entre comillas, amueblarte la cabeza, porque muchas veces lo que tenemos es eso, que tenemos la cabeza desorientada, y a pesar de eso, tiene trastorno de ansiedad. Pues entonces también hay medicamentos que por lo menos durante un periodo, eso no se recomienda que siempre te lo mande el médico, nunca por propia iniciativa, porque algunos son adictivos, uh-huh. Es decir, que después es muy difícil dejarlo, pasa como con el tabaco, que te lo mande el médico, normalmente durante un cierto periodo fue mandado, un periodo corto, hasta que ya tú más o menos vas respondiendo, igual pasa con la depresión. La depresión, en principio, se busca las causas, si arreglando las causas no se soluciona o no se encuentra causa, pues hay medicamentos antidepresivos. Sepamos que los medicamentos antidepresivos, por ejemplo, no dan efecto de un día para otro. Necesita por lo menos un mes de llevar tomándolo para que se note el efecto. No hay que aburrirse. Dice, llevo ya 10 días tomando y yo sigo igual. Es que eso necesita un periodo para que nuestro organismo se adapte y responda al tratamiento. Eso es importante. Y no dejar el tratamiento por nuestra cuenta. Así no, hasta que no nos lo diga el médico. Porque podemos caer otra vez en la depresión. Ya digo, pero todos estos tratamientos antidepresivos o contra la ansiedad debe ser prescrito por un médico, no porque a Pepito, a Manolito, a mi cuñado, a mi amiga le vaya bien, sino siempre, esto siempre con un médico, porque muchos de ellos tienen efectos secundarios y otros pues provocan adicción. Y sobre todo, como comentaba, ¿no? Que esto no es la píldora milagrosa, quiero decir que creo, ¿no? Imagino que es como un complemento a otros factores que ya cada persona pues tiene que también poner en marcha, ¿no? Mira, hay un artículo que ha salido recientemente en la prensa, creo que fue ayer, como yo todos los días la reviso para el blog, para tenerlo actualizado, en donde dice que 1 de cada 10 catalanes tendrá problemas psicológicos o tiene problemas psicológicos. Es decir, 1 de cada 10 personas que vemos. Quien dice Cataluña, pues podemos extrapolarlo al resto de España, que al menos no es 1 cada 10, es 1 cada 20, pero da igual. y simplemente es que la cabeza, como hemos dicho, la tenemos con tanto estímulo, con tantos problemas, con tantos follones, que si el trabajo, que si llevar al niño a la escuela, que si pito, que si flauta, tenemos tantos problemas que muchas veces nuestra mente no está acorde. Está saturada. Entonces, muchas veces hay que hacer un alto en el camino y ordenando la cosa. Y muchas veces necesitamos ayuda. Porque nadie nos ha enseñado desde chico, o a no todo el mundo, pocas personas, a tener la cabeza amueblada. Y entonces, todo eso tiene su protocolo, tiene su técnica, sus trucos, ¿no? Como dijéramos. Entonces, tener la cabeza bien amueblada, una persona coherente, que sepa más o menos lo que quiere, no puede saberlo todo. Ni yo ni nadie puede saberlo todo. Pero por lo menos las cosas básicas, eso es importantísimo para nosotros mismos, para nuestra felicidad y para nuestros niños. Para nuestros hijos y para todos que están a nuestro lado. Es decir, saber defendernos, saber exponer las cosas, saber explicarnos. Si yo es que no he ido a la escuela apenas, yo es que no sé la pena de escribir. No importa. Ya habrá alguien que escriba por ti. Tú dile lo que quieres, con tus palabras, tu manera, hombre, pero que sepas decirlo. Porque tú lo que no puedes ir con un problema, dice, mira, que tengo un problema, pónmelo en un papel. Y dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? Ah, no lo sé, pero tú ponlo. Pero no, o tú le sueltas allí cuatro paparruchas, que el otro no te entiende, entonces el otro no puede poner en el papel lo que tú le estás diciendo. Dices, es que yo no sé leer y escribir, pero sí sabe hablar, porque habla por un tubo. Es decir, dígame más o menos lo que es que yo no sé lo que quiero. Bueno, si usted no sabe lo que quiere, yo tampoco. Es decir, por lo menos saber eso. Y hay personas que no saben leer ni escribir apenas, pero oye, sabe lo que quiere. Se explica muy bien. Se explica, ¿no? Muy bien, y entonces va a cualquier sitio, cualquier persona, un conocido, un familiar, o en fin, alguien de confianza. Mira, quiero que me pongan un papel, pues yo tengo mucha falta de ortografía, no sé expresarme por escrito, pero yo sé muy bien lo que quiero o cuál es mi problema. Entonces, identifica tu problema, que es fundamental. Saber cuál es tu problema, por qué se ha producido. Porque dice, bueno, ¿y eso? Ah, yo no sé por qué se produce. ¿Cómo? No, es que el vecino de abajo tiene el perro que está trasladando todo el día. Ah, bueno, pues ya lo sabes. Dime lo que es. Exponme el por qué tú crees y después, ¿y tú qué crees que se podría hacer? Hombre, el vecino podría coger y llevarlo, que tiene otra casa o tiene un sitio. Ah, bueno, pues ya sabemos la posible solución. O no, la única solución que yo le veo a esto es ir al ayuntamiento. Pues vamos al ayuntamiento. Pero no me suelta a mí tus problemas sin yo saber de qué va. Que muchas veces queremos que en una asociación de vecinos o en el ayuntamiento nos arreglen los problemas sin nosotros decirle cuál es el problema ni por qué se ha producido. No damos facilidades. Y dice, es que yo no sé hablar. Bueno, pero oye, usted, cuando usted habla, para lo que le interesa, sí sabe hablar. ¿Me explico? Bueno, todo esto al hilo de este tema principal que hemos abordado en el día de hoy, las diferencias entre ansiedad y depresión. Vamos a quedar con el apartado de preguntas ya para entrar en la recta final y, como es habitual, ya saben que los teléfonos, por supuesto, continúan a su disposición y las demás vías para contactar con nosotros. Ya tenemos aquí por aquí alguna pregunta. Pero a priori lo primero que íbamos a hacer es, como decíamos, contestar a esta cuestión, una pregunta que muchas personas, seguro que evidentemente no por las circunstancias en la vida, pues tienen que, se les pasará por la cabeza en algún momento. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre un aborto y un nuevo embarazo? Bueno, esto es una pregunta muy importante, muy interesante, porque se nos hace a los médicos muy frecuentemente, entre otras cosas, porque más del 10% de los embarazos que se diagnostican, es decir, que se sabe que está embarazada porque se ha hecho un análisis, es decir, que son, no es que creo que está embarazada, sino que está embarazada porque se ha hecho un análisis. Uno de cada 10 se aborta en el primer trimestre, los tres primeros, sí, que uno de cada 10, que es mucha tela. Pero hay estudios en donde, sin haberse diagnosticado, porque no se ha dado la mujer ni cuenta de que se ha quedado embarazada, ha abortado. Es decir, aproximadamente se calcula que entre un tercio, uno de cada tres o uno de cada dos embarazos se abortan espontáneamente y sin la mujer darse cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no le ha faltado la regla. Normalmente alguien sospecha que está embarazada cuando teniendo relaciones sexuales sin protección, pues le falta la regla y dice, ah, pues entonces que me habré quedado embarazada. Se hace su análisis y se confirma. Pues bien, hay veces, haciendo estudios, personas que tienen relaciones sexuales voluntarias, que se han hecho, y entonces se ve que hay personas que se han quedado embarazadas porque se ha hecho el análisis antes de que le falte la regla y dice, ah, mire usted está embarazada. De poco tiempo, todavía no ha dado tiempo a que no le baje. Bueno, pues esta señora, sabiendo que está embarazada, después ha tenido la regla. Que si no se hubiera hecho el análisis, ni siquiera se hubiera enterado. Entonces, es una es una cosa, una circunstancia normal. Normal, entre comillas, me refiero en que es bastante frecuente, de que no es un aborto provocado. Es diferente del aborto que alguien toma algo para abortar, ¿no? O que hace algún instrumento para abortar, ¿no? Estas son cosas que ocurren espontáneamente, sin querer. Este es el llamado aborto natural, es que se aparece sin querer. Pues hay veces, aquí vamos a hablar del aborto en personas que saben que estaban embarazadas y que no han hecho nada para abortar, ¿eh? Sino que han abortado. Querrían, evidentemente, y van buscando, quedarse embarazada o no me importa quedarme embarazada, aunque no lo vaya buscando directamente, no le importa. Entonces, sin embargo, abortan. Pues si no hay enfermedad de fondo, es decir, de que ese aborto haya producido porque tenga una enfermedad que la haya provocado, si una persona normalmente sana, sí, y sin embargo aborta, en términos generales se recomienda que se puede quedar embarazada a partir del tercer mes de haber empezado con las reglas. Es decir, una persona cuando aborta, a lo mejor está un periodo sin reglas, porque todavía se está la matriz recuperando, pero cuando ya aparece la primera regla, ya puede quedarse embarazada. Pero se recomienda que hasta que no pasen dos o tres reglas después del aborto, no se quede embarazada para que dé tiempo a que su organismo se haya repuesto del todo. Estaba hablando físicamente, ahora hablaremos psicológicamente. Entonces, la respuesta es, ¿cuánto tiempo debe pasar entre un aborto y un nuevo embarazo? Un aborto, me refiero, natural o espontáneo, sin querer, ¿no? Pues alrededor de tres reglas, que hayan pasado dos o tres reglas. Físicamente. Físicamente. Pero psicológicamente, esa es la cuestión. Psicológicamente se recomienda porque para algunas personas, sobre todo si el embarazo es muy deseado o ya está bastante avanzado, pues para muchas mujeres es un trauma, o no solamente para las mujeres, sino para la pareja, es un trauma psicológico, ¿no? Es un golpe, y es casi muchas veces como un duelo, ¿no? Como cuando casi alguien fallece, aunque no haya visto al crío y lo haya tratado porque no ha nacido todavía, pero es un drama. Entonces, se aconseja que esté preparada psicológicamente en el sentido de que haya pasado el duelo, por lo menos, que ella se sienta con fuerzas para afrontar un nuevo embarazo, que todavía no esté con la pena muy reciente, sino que ya haya pasado el primer choque, ya más o menos esté recuperada, que se siente, bueno, yo ya, hombre, me encuentro mejor, con más ánimo. Entonces, ya digo, es el factor psicológico. Por el factor físico, además, si tiene mucho interés en quedarse embarazada, ha salido un artículo también esta última semana en la prensa sobre unas investigaciones, y dice que lo mejor para quedarse embarazada es cuanto antes, una vez transcurrido las tres primeras faltas, es decir, que ya haya, bueno, perdón, las tres primeras reglas, una vez que ha pasado las tres primeras, cuanto antes. Es decir, si usted quiere quedarse embarazada después de un aborto, no esperar demasiado, quiere encargar demasiado, no esperar a un año o a dos años, si está psicológicamente más o menos bien, sino una vez tenida dos o tres reglas, cuanto antes. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse embarazada. Una vez se ha tenido, según las estadísticas, cuando una persona ha tenido un aborto y han pasado dos o tres reglas, es más fácil quedarse embarazada que si transcurre Mucho más tiempo. Y aquí una cosa interesante, dice, bueno, ¿y puedo tener otra vez más abortos? Es decir, esto, bueno, no tiene por qué, salvo ciertas circunstancias. Hay veces que cuando hay normalmente tres abortos seguidos, espontáneos, sin haberlo provocado, hay que pensar que hay un trastorno en la matriz. Es decir, de que tenga la matriz con algún problema, que tenga mioma, o que tenga algo de nacimiento, alguna malformación en la matriz, o que el cuello del útero esté demasiado abierto y se escapa por ahí, o que haya algún problema en la placenta de alguna enfermedad. Entonces, por un aborto normal, es decir, espontáneo, que nadie apoye, que no hay un accidente por medio, ni hay ninguna circunstancia extraña, pues normalmente no se hace ninguna prueba. Siempre y cuando en el aborto se haya expulsado todo, no haya quedado algún resto. Normalmente, cuando se tiene un aborto, el ginecólogo comprueba que no ha quedado nada dentro, ningún resto de placenta, ni nada. Si ha quedado algo, pues hace lo que se llama un legrado, o un raspado de matriz, que es limpiar, introduce un instrumento y limpia la matriz por dentro para que quede limpia y no hay ningún problema. Si ha quedado algún resto de placenta, o del feto, o del embrión, o hay algún trastorno en la matriz, pues ya entonces no son las tres reglas normales que hemos dicho, sino ya según lo que tenga el ginecólogo o el obstetra, le indica, pues mire usted, le hemos hecho esto, le hemos hecho lo otro, durante seis meses, durante un año, no debe encargar niño, porque puede haber problemas, pero en condiciones normales, ya digo, son tres reglas y no hay ningún problema. Si hubiera más aborto, pues ya salían pruebas. Pues esto también en torno a esa cuestión que, ya decimos, a priori ya teníamos por aquí prevista, cuánto tiempo debe pasar entre un aborto y un nuevo embarazo. Hay una cuestión que nos envía un oyente, que nos hacía a través de Line. Dice Antonio, me gustaría hacer una consulta al doctor, tengo una verruga en la cabeza, ¿es importante que vaya al médico? Bueno, primero lo que hay que hacer es el diagnóstico. Si eso es una verruga, no es verruga. Es decir, será un bultito que tiene en la cabeza que dice que es una verruga. Puede ser también un quiste de grasa, no lo sé. Puede ser un tumorcito que esté saliendo, benigno o maligno, no lo sabemos. Yo, ante una algo que sale, que no es de nacimiento, o que no lleva tu 10 o 15 años con ellos. Si llevas 10 o 15 años no será muy malo, porque no estarías vivo. Pero que si te ha salido recientemente o está aumentando de tamaño, yo iría al médico. Ahora, si es una cosa que lleva ya mucho tiempo con ella, y eso no tiene mayor importancia, generalmente, salvo que te dé síntomas, que te pique, que te duele, o que sea antiestético. Es decir, tú a lo mejor antes tenías pelo, y ahora te has quedado medio calvo, o se te ha perdido pelo, y entonces se te ve ahí algo que no te gusta estéticamente. Va a tu médico de cabecera y dice, mira, este doctor, esto lo tengo yo desde hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, nunca me ha dado molestia, pero ahora me lo estoy notando, se me está cayendo el pelo y es antiestético, ¿no? Resulta feo, ¿no? Y me lo quisiera quitar, y ya está. Si te ha salido o te está dando molestia recientemente, hombre, no es que vaya ahí hoy a urgencia por la tarde, por la noche, si tú vas a tu médico de cabecera, quien espera mucho, espera lo poco, y se lo explica. Pero este me ha salido esto, yo esto antes no lo tenía, o lo tenía pero me ha ido creciendo, o lo tenía y no me daba molestia, y ahora me está dando molestia, y en fin, venía a consultarle. El médico lo verá si es un quiste, si es una verruga, si es un tumorcito, y si lo considera oportuno, pues te mandará al especialista para que lo analice, si hace falta, pues que te lo quite. Y si es una verruga, ¿se puede quitar? Perfectamente, si una verruga no tiene mayor importancia, si una verruga puede salir en la cabeza, puede salir en un brazo, en cualquier, y eso pues, hombre, normalmente la verruga, si hay veces que te roza con la ropa, otras veces te sale una zona que es antiestética, resulta fea, entonces pues se quita. Ahora, si no te molesta y lleva tiempo y te dicen una verruga, muchas veces desaparecen solas, pero si tú quieres, pues se quita perfectamente. Se sí, queda, por tanto, la respuesta. Esperemos que haya servido, seguro que sí, a nuestro oyente que nos enviaba esta cuestión en el día de hoy. 12 y 2 minutos. Nos vamos a quedar en este punto, como decimos, con nuestra Escuela de Salud, que hemos arrancado de nuevo en este 2016 con, como siempre, temas interesantes que volveremos a tratar otra serie de cuestiones el próximo miércoles. Antonio, antes de finalizar, simplemente unos consejos para lo que decíamos al principio, esas personas que hayan cogido algún kilito de más durante estas fiestas, por las comilonas y demás, ¿qué se puede recomendar? Hay un refrán, más cazuela y más zapatos, así que andar, hacer ejercicio y sobre todo la cazuela, vigilarla. Yo les recomendaría a todo el mundo que se apuntara a un gimnasio, lo hay de todos tipos, de pesa, de halterofilia, en fin, de todo lo que quiera, de pilates, de yoga, de lo que quiera, y si no tienen tiempo, no tienen dinero para pagarlo, aunque también lo hay en el pabellón de deportes municipal, pues andar todos los días, empezar por ejemplo por 10 minutos, 15 minutos, hasta coger el hábito y aumentando. Si buscamos tiempo, lo encontramos. Pues con ese último consejo nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre la presencia del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Te esperamos, Antonio, como siempre, el próximo miércoles. Muchísimas gracias y también a los oyentes por su colaboración. Pues hasta el próximo día.